Un niño es una persona que ha de continuar aquello que tú has comenzado. Ha de sentarse donde tú te has sentado. Y cuando tú te hayas ido, atenderá aquellas cosas que para ti son importantes. Puedes adoptar todos los principios que quieras, pero la forma en que serán cumplidos depende de él. Él asumirá el control de las ciudades, de los estados y de las naciones. Ha de tomar iglesias, escuelas, universidades, empresas. Todos tus libros serán juzgados por él, ya sea para alabanza o condenación. El destino de la humanidad está en sus manos. Abraham Lincoln. Yo no sé tú, querido amigo oyente, pero yo pertenezco a una generación en la que estrenar zapatos era algo muy especial, en la que los domingos nos vestíamos de una manera diferente, en donde de cuando en cuando había algo especial que daba un aliciente a nuestra vida. Éramos una generación en la que probablemente carecíamos de muchas cosas materiales, pero sin embargo, teníamos amor, comprensión, cariño, cercanía y, lo más importante, la compañía de nuestros padres y hermanos. Esa es la generación que, de alguna manera, hemos estado siempre pendientes de nuestros padres, lo mismo que ahora nos toca estar pendientes de nuestros hijos. Y yo me pregunto, ¿quién está pendiente de nosotros? ¿Por qué de repente ya no es especial lo que antes lo era? ¿Por qué nuestros hijos no tienen esa sensación de lo magnífico que puede ser a veces pequeños gestos en la vida? Por eso una familia está llena de pequeños afectos, de pequeños gestos, de pequeños momentos que con el tiempo se hacen grandes y se quedan para vivir para siempre en nuestro corazón. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más de Cita con la Noche. Una noche más, aquí reunidos frente al fuego que aviva nuestra alma, en este momento en el que los sentimientos se abren camino desde dentro hacia afuera. Un momento en el que vemos las cosas de otra manera, porque no las vemos, las sentimos. Y sentir la compañía y la cercanía es algo tan necesario como las veces que respiramos o las veces que notamos que nos elevamos sobre nosotros mismos. Bienvenidos. Hoy vamos a intentar acercarnos, como siempre, a una parte de nosotros muchas veces desconocida y, por supuesto, que siempre está ahí esperándonos. Como siempre está en nuestra familia, somos hijos, somos padres, somos descendientes y también vendrán muchos detrás de nosotros. Que de una manera o de otra dejamos una semilla, eso está clarísimo. Que nosotros somos también parte de la herencia. De eso no hay ninguna duda. Pero lo que sí está claro es que la familia es algo más. Algo más de lo que puede parecer. Y que todos lo sabemos que es importante, claro que sí. Pero luego llega el momento de la verdad. Y a veces nuestras propias preocupaciones, nuestros propios miedos y, por qué no decirlo, nuestras propias temeridades nos hacen ver las cosas de otra manera. Hoy en Cita con la Noche vamos a acercarnos a un mundo cercano, pero que, sin embargo, a veces descuidamos. El mundo de la familia. Esa familia que está ahí, esperándonos, y de la que nosotros somos parte esencial. Hace no mucho nos escribió en el muro de nuestro Facebook de Cita con la Noche Sandy Urbina. Decía que le gustaría que habláramos de la familia. Y es precisamente de ella de la que vamos a hablar esta semana, con la sugerencia musical de Cristina del Pozo. Hoy toda la música es de Roger Subirana, que suena tan bien como estas notas musicales. ¿Cuántas y cuántas veces nos ha ocurrido que queremos que ocurran unas cosas y, sin embargo, la realidad se aplasta contra nuestra cara? ¿Y qué decir de esos grupos de personas que conviven tan estrechamente como son los que componen una familia? Hay cosas que son básicas. Por ejemplo, el respeto, el cuidarse, el educarse unos a otros. Por eso, lo ideal es que cuando estemos en nuestra familia, nos demos cuenta de que los valores nacen ahí. Y de esa forma, nos acostumbramos a ser mucho más tolerantes y, por qué no decirlo, mucho más humanos. Y esto es lo que luego vamos a transmitir a todas partes en las que nos encontremos. Porque la familia es la esencia de nuestra propia forma de ser. Hay que tener en cuenta que el valor que tiene una familia no está solamente en las personas que la componen, sino en todos los momentos que compartimos, tanto de alegría como de resolución de esos problemas que día a día van surgiendo. Y qué bonito es, ¿verdad, amigos?, cuando todo el mundo quiere que las cosas vayan bien. Es todo mucho más sencillo. Porque este valor de hacer las cosas bien nace y se desarrolla cuando todos o la mayor parte de los miembros de la familia asumen con gran responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar y está procurando que los demás también estén bien. No es una tarea sencilla. Sobre todo este proceso de superación permanente es algo que nos exige estar atentos porque la vida actual y sus exigencias dificultan que esto salga adelante de una manera clara, sencilla y natural. Por eso tenemos que dar prioridad a nuestras obligaciones y tenemos, amigos, que aprender a vivir con ellas. Y tenemos que olvidar que somos personas aisladas, porque no es que cada uno haga lo suyo y ya está. todos tenemos que darnos cuenta de que nuestro propio bienestar, tanto el físico como el mental, depende de la disponibilidad que tengamos al diálogo y a la convivencia. Empecemos por apartar el egoísmo. Pensar que es mi tiempo, que es mi trabajo, que es mi diversión, que es mi descanso, mis gustos. Si todos estamos esperando que nos comprendamos y que nos cuidemos, ¿quién va a tener la iniciativa de servir a los demás? Si el padre llega o la madre llega de trabajar y se acomodan, pues claro, los demás buscan su espacio. Y siempre apartándose de los demás, mostrando que no está disponible. Y claro, pretender que luego los hijos también estén dispuestos a conversar y a compartir tiempo es complicado si ellos no lo ven en nosotros. Seamos generosos, amigos, porque esto nos hace superar el cansancio para estar con nuestros hijos y sobre todo para compartir con ellos que nos importa. Nuestro tiempo es tan importante como el de ellos. Y dedicar un tiempo para jugar, para conversar, para dar un paseo. No sé, la unión familiar, yo por lo menos no veo que sea la fotografía familiar. Lo tenemos que tejer todos los días, con esos detalles de cariño, de atención. Porque solo así vamos a mostrar que nos interesan de verdad las personas que conviven con nosotros. Y no olvidemos que ninguno puede ni debe sentirse mejor o superior. Todos ponemos nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, cada uno en lo suyo, y todos podemos hacer que el ambiente de la casa sea un lugar en el que crecer, alegre, confiado y sobre todo con serias raíces y profundos valores. Sería absolutamente utópico pensar que la convivencia cotidiana no tuviera ninguna diferencia, ningún desacuerdo o incluso ninguna pequeña discusión. Pero la solución no es mostrar quién manda o quién tiene razón. Probablemente razón la podemos tener todos. Lo que tenemos que mostrar es que somos comprensivos y que podemos dominarnos controlando nuestros propios disgustos y nuestro mal genio, en vez de entrar en una discusión en donde en general no convencemos a nadie y nadie resulta convencido. Si hay un conflicto y el resultado es desfavorable para cualquiera de los dos, evidentemente la comunicación va a disminuir y la convivencia se va alejando. No olvidemos, amigos, que los valores que viven en el hogar y que se transmiten a los demás lo hacen siempre en forma de ejemplo. Es fundamental la acción de los padres, pero evidentemente los niños y los jóvenes también pueden dar lecciones de cómo vivir la vida hasta en sus más mínimos detalles. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Todo en esta vida es temporal. Así que si las cosas van bien, disfrútalas, porque no durarán para siempre. Y si las cosas van mal, no te preocupes. No van a durar para siempre tampoco. En la vida hay tormentas, pero a la tormenta siempre le sigue la calma. De la misma manera que no ha habido ningún día sin noche y ninguna tormenta ha durado una eternidad, nos movemos de un lado a otro en el péndulo de la vida. Experimentamos lo bueno y lo malo, el día y la noche, el yin y el yang. Y con frecuencia enseñamos exactamente lo que tenemos que aprender. Volver a empezar no es fracasar. Volver a empezar es concederse una nueva oportunidad, retomar los sueños, luchar por lo que se quiere, ser fiel a uno mismo y buscar la felicidad. No temas volver a empezar. Cada día es una nueva oportunidad. La vida es un reto. Vívela. Siente, ama, ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza. Pero siempre levántate y sigue. Cita con la noche. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not a my finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. Answer. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Gracias, Bea, por estos preciosos textos en tu muro de Facebook. Una auténtica maravilla haberlos escuchado y sobre todo haberlos sentido muy cerca, con esta misma recomendación musical que tú misma nos has hecho. Porque así podemos acercarnos un poco más al propio ánimo que nos tenemos que dar a nosotros mismos, amigos, porque si nosotros no nos animamos, ¿quién nos va a animar? Porque amar a una persona es convivir con ella, es sufrir por ella y estar siempre a su disposición. En este mundo en donde el egoísmo nos apremia y los intereses individuales parece que deben estar en un altar, resulta que es difícil cada vez más encontrar a personas que estén dispuestas a dar y a darse. Buscamos renunciar a los compromisos porque realmente estamos buscando una felicidad que no existe. Hay poca comprensión, hay violencia, hay intereses de ciertas personas que no permiten que desarrollemos una relación amorosa, auténtica. La educación dentro de una familia es fundamental. Las relaciones tienen que ser armónicas y hay que superar entre todos los obstáculos. Por eso, cuando se consigue algo en una familia, tiene un especialísimo valor. Todos tenemos responsabilidad. Todos tenemos nuestra parte y todos además debemos respetarnos en nuestras relaciones. Y si lo empezamos haciendo los padres, nuestros hijos lo van a ver como algo natural. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y por eso mismo, padres, hijos, hermanos, podemos continuar juntos en el camino de la vida. Podemos superar las dificultades y prepararnos para todo lo que el futuro nos depare. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Seguimos avanzando en esta noche, la magia de este encuentro, cita con la noche. Hablando de la familia, pero hay algo que muchas veces se nos escapa y que a lo mejor te va a sorprender. Pues mira, cuando hablamos de cuidar de la familia, en realidad de lo que deberíamos hablar es de cuidar de nuestra pareja. Y hay gente que se sorprende cuando escuchan esto porque dicen, a ver, ¿cómo no voy a cuidar a mi familia si es mi familia? Vale, vale, es tu familia, de acuerdo. Pero ¿has oído alguna vez hablar de, mira, ese que va por ahí es mi ex hijo o es mi ex padre? ¿A qué no? Pero sí oímos lo de, ahí va mi expareja. Digamos que en el tema de padres, de hijos, de hermanos, no existe el ex. Pero están ahí. Y por muchos años que duren sin verse, por mucho tiempo que tarden en escribirse o en hablarse, siempre van a estar ahí. Nadie dice, mira, aquella señora que va por ahí fue mi madre durante 35 años. No, una madre lo es siempre, desde el principio hasta el final. Pero el amor más débil que existe es precisamente el de la pareja. Porque en una pareja, digamos, que como no hay casi nada, hay que darlo todo para tener algo. Es como cuidar una planta. Si no la regamos, pues se muere. Y si la regamos mucho, también se muere. Desde luego hay que ser bastante artista en cuidar una planta. Yo no sé hacerlo. No tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que el amor de un padre o de una madre o de un hijo es algo así como tener algo que no hace falta regar porque está siempre ahí. Es lo que llamamos, digamos, pues no sé, amor eterno.

Había una vez un matrimonio con un hijo de 12 años y un burro. Decidieron viajar, trabajar y conocer el mundo. Y así se fueron los tres con su burro. Cuando pasaron por el primer pueblo, la gente comentaba: «Mira ese chico maleducado, él va arriba en el burro y los pobres padres, que ya son mayores, llevándolo de las riendas». Y entonces la mujer le dijo al esposo: «No vamos a permitir que la gente hable mal del niño». El esposo lo bajó y se subió a él. Cuando llegaron al segundo pueblo, la gente murmuraba: «Mira qué sinvergüenza ese tipo, deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro mientras él va muy cómodo encima». Y entonces tomaron la decisión de subirla a ella al burro, mientras el padre y el hijo tiraban de las riendas. Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba: «Pobre hombre, después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro, y el pobre hijo, ¿qué le puede esperar con esa madre?». Se pusieron de acuerdo y decidieron subir los tres al burro para continuar su peregrinaje. Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían: «Son unas bestias, más bestias que el burro que los lleva. Van a partirle la columna». Por fin, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro. Pero al pasar por el pueblo siguiente, no podían creer lo que las voces decían sonrientes. «Mira a esos tres idiotas. Caminan cuando tienen un burro que podría llevarlos». Y en definitiva, siempre te criticarán, hablarán mal de ti y será difícil que todo el mundo esté de acuerdo con lo que haces. Así que vive como creas que debes hacerlo. Haz lo que te dicte el corazón. Haz lo que sientas. La vida, amigos, es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, ama y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. antes de dormir. Cita con la noche. Todos necesitamos un lugar en el que sentirnos a gusto. Un lugar con un entorno amable, que nos ayude, que nos estimule, que nos sintamos apreciados. Es evidente que las familias hoy en día son diferentes a las de otros tiempos. Este concepto ha cambiado bastante, ¿verdad? Y la verdad es que todos sabemos por qué. Porque la forma de vivir de la vida moderna pues hace que pasemos poco tiempo estando cerca unos con otros. Y es cierto que hoy en día vivimos, o por lo menos la esperanza de vivir es mucho mayor que la hace un tiempo, pero yo no sé si la vida tiene la misma calidad que la que tenía antes. Antes, cuando hablábamos cara a cara, y no a través de las teclas de un teléfono. Antes, cuando éramos capaces de pasar mucho tiempo fijándonos en lo que tenemos alrededor y no tanto en el brillo de una pantalla. Parece mentira, pero esto poco a poco se va convirtiendo en algo más normal. Necesitamos encontrar la felicidad. Y qué duda cabe que el lugar en el que la felicidad es más profunda y más duradera es la familia. Todos necesitamos encontrar nuestro lugar en el mundo. La familia sigue siendo la clave de la felicidad. Pero es evidente que para sentirnos arraigados, necesitamos sentirnos también identificados y arraigados en nuestra propia familia, para luego extenderlo a la sociedad de la que formamos parte. Hay personas que dicen que no tienen ni un solo amigo. Y esto quizá pueda ser porque algunos son educados desde el egoísmo, desde el desdén hacia los demás. Y claro, cuando uno es así, carece de habilidades sociales y de sensibilidad para tratar a los demás. Y así es muy difícil mantener amigos a nuestro lado. La mayor parte de las personas ven a los amigos pues como gente que, pues de la que nos podemos aprovechar unas cuantas veces, en fin, como si fuera un Kleenex. Algo que solamente entran en nuestros planes cuando nos interesa a nosotros. Por eso mismo, en este sentido, hay algunas palabras que decimos pocas veces y deberíamos considerar decirlas más a menudo. Expresiones como te amo, te admiro, gracias, perdóname, me equivoqué, ayúdame, te necesito, te escucho, háblame de ti, eres especial. Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta escuchar que alguien le diga «te amo». Atrévete a decirlo a otra persona, a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, si es que nunca lo has hecho. Haz la prueba y verás el resultado. En la familia cada uno tiene una cualidad o una habilidad que merece que los demás reconozcan. Y todos en algún momento hemos sentido la necesidad de que se nos reconozca algo que hemos conseguido. ¿Cuándo ha sido la última vez que se lo has dicho a alguien? Además, hay una necesidad básica del ser humano, la de ser apreciado. Y no hay mejor forma de decir a una persona que es importante lo que hace por nosotros que decirle gracias, pero no de una forma mecánica, sino con el calor humano. El mismo calor con el que nos cuesta decir perdón. Cuando no podemos o no queremos admitir o expresar que somos frágiles o que necesitamos a otros, pues tenemos un problema. Por eso no te reprimas, pide ayuda. También son muy importantes las palabras. ¿Y cuántas veces le has dicho a algún miembro de tu familia, a ver, dime, qué pasa? Tal vez muchos problemas y muchos malentendidos se resolverían si tan solo escuchásemos lo que nos tratan de decir. Y finalmente, es importante hacer saber a tus seres queridos cuánto ellos de verdad significan para ti. Cita con la noche. Todos los niños tenemos el derecho a tener una familia, sea del país que sea, del norte o del sur, del este o del oeste, sea del color que sea, negra, blanca, morena, amarilla, verde, y sea de la forma que sea, rica o pobre, grande o pequeña. Mi familia está en la casa donde vivo y soy feliz. Mi familia es el puerto donde descargo todos los días mis tristezas y alegrías, y la que me abraza y me protege. Mi familia es la raíz de mi árbol donde están grabados mi nombre y mi identidad. Mi familia es el cielo donde dibujo nubes de fantasía y soles que iluminan mi camino. Mi familia es como un abanico grande que acoge mis juegos, charlas, risas y peleas. Mi familia lo es todo para mí. No es perfecta, pero se esfuerza. No es la única, pero es la mía. Puede que mi familia no sea la mejor, pero es mi familia. ¡Feliz día, querida familia! En definitiva, no olvides que la vida es bella, que mucho más allá de las decepciones, de los fracasos, de las tristezas y de los sufrimientos, claro que la vida vale la pena de verdad. Además, tú eres una persona valiosa, tú eres especial y desde luego que eres importante, alguien irrepetible, nadie hay como tú. Cuando un camino se cierra, se abre otro, de par en par y ante tus ojos. No te cierres en esta vida en una sola dirección. Ten los ojos abiertos, porque la felicidad te está esperando en el lugar en que menos imaginas. Y es fundamental creer en las personas, tener confianza en quienes están con nosotros. En esta sociedad que es un tanto individualista, hay una serie de valores que son contrarios a esto mismo y que es tan necesario para vivir feliz a un nivel emocional. No juzgues a las personas antes de tiempo. Aprende a dar y a darte segundas oportunidades. El amor mueve el mundo y además surge en el momento en que menos te lo esperas. Pero por supuesto, el cariño tiene muchos disfraces y muchas formas de manifestarse. A través de, por ejemplo, el compañerismo, la amistad, la solidaridad, la familia, la pareja. Es importante que tengas el corazón abierto con espíritu bueno, con espíritu positivo. No solo es bueno para ti, es bueno también para quienes comparten contigo tu trayecto, que en un principio son quienes tienes más cerca, que es tu propia familia. Buenas noches, amigos. Ojalá que a partir de ahora mires con otros ojos a quienes tienes cerca. No mires lejos, mira a tu lado, porque ahí tienes precisamente a quienes pueden realmente hacerte feliz, hacerte pleno y ser más quien tú deseas ser. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, y si no, a través de la cuenta de Facebook en Cita con la Noche, recibe un fuerte abrazo. Hasta pronto, y sobre todo, que mires con otros ojos a quienes tienes cerca. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos, aquí, como siempre, en Cita con la Noche.